lo que se investiga, porque lo que se investiga es la presunta comisión de un delito ajeno al ejercicio del cargo que no conlleva el acontecimiento de algún hecho o acto de los referidos precedentemente y que son fundamento de la limitación constitucional de aplicabilidad de la ley penal sustantiva o procesal. No puede soslayarse tampoco, tal lo narrado en puntos anteriores, que a la fecha el doctor Bernardi se encuentra suspendido en el ejercicio de sus funciones. Además de la suspensión de funciones a las que hice referencia, agrego que no encuentro constatada la causa fundamental para no hacer lugar al pedido de desafuero aludido en párrafos precedentes y resumidos como hechos relacionados con el ejercicio de su función, que denoten persecución política o invasión, exceso o abuso de otros poderes o de particulares ofendidos por el resultado de un litigio. Despejada la cuestión de la admisibilidad, debo expresar que considerar dogmáticamente que la inmunidad de arresto es inmutable y sin posibilidad de análisis del caso particular hasta la renuncia o la destitución del magistrado, colisionaría con el artículo 16 de la Constitución Nacional, dando origen a un fuero personal en cabeza del funcionario público que no tendría que ver con la tutela institucional y de orden público para el cual fueron creados. Garantía de funcionamiento de las instituciones. En excepción al principio de igualdad ante la ley que por regla cabe a todo ciudadano y que se consagra en el artículo citado de la Constitución Nacional. Como conclusión, observo que, habiendo sido el pedido de desafuero solicitado por un juez de instrucción a fin de ejecutar una medida restrictiva de la libertad, prisión preventiva, habiéndose acompañado copia completa de la sentencia, encontrándose el Consejo en reunión pública y conforme al análisis particular por mí efectuado, considero que no hay fundamentos jurídicos ni obstáculo constitucional fundados en la normativa aplicable y naturaleza jurídica de los fueros para que este Consejo de la Magistratura mantenga la inmunidad de arresto del doctor Juan Antonio Bernardi, por lo que corresponde proceder a su desafuero.